Las 9 de la mañana con un minuto. Hacer de ella. Life is just what you make it. Uno de los ídolos juveniles de antaño, Donny Osmond, aquí en 1900 ayer. Muy buenos días, soy Sergio Gallardo. Estaré con ustedes hasta el mediodía, hasta las 12, removiéndole las neuronas en su bañito dominical. En alfombra mágica, o en el trompo del tiempo, o en el túnel del tiempo, iremos década tras década tras década con la música que hizo historia y dejó muchos recuerdos. Hello my love, I heard a kiss from you. Red magic satin playing near. All through the morning rain again, the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. In the garden I see west purple shower bells, orange birds and river cousins dressed in green. Pretty music I hear, so happy and loud. Blue flowers echo from my cherry. Is it cool? Is it cool? If you arrive and don't see me, I'm gonna be with my baby. I'm free. Fly over the sea. Stained windows Mireille Mathieu, ma mélodie d'amour, mi melodía de amor. Eso es de 1974, por ahí va la cosa. 20 años más tarde, o 21 para ser más exactos, otra melodía de amor aparecía en las carteleras de popularidad. Y era melodía de amor de Donna Summer. Hola, buenos días, 22-23-01-72. Y la página de Facebook de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Lugar un día como hoy en 1994, Donna Summer, 3 semanas estuvo allí. De enero de 1995, 23 años hace, que Donna Summer llegaba con esa canción al puesto número uno. La especialidad eran las carteleras de popularidad de música bailable. Ella era la reina del disco. Gracias por hacerme saber que no estoy solo en diversas partes del mundo. Ajá, España, abrazo. Baby, please, please don't take your love from me. Please don't take your love from me. I am yours forevermore. Evermore. Till eternity. Oh, silently. So silently. inside. Don't get caught with foolish pride. Don't get caught with foolish pride. Put all the other things aside. Things aside. It's only you and me. You and me. You and believe in us. Believe in us. We were always meant to be. Always meant to me be. Me for you and you for me. You for me. Till eternity. Lindas sorpresas trae este nuevo año. Saludos, saludos grandes, grandes hasta Benalmádena, en España. Teresita, qué gusto que estés con los cinco sentidos escuchando 1900 ayer. Just let me tell you how much, how much, how much, how much I love you. El grupo Love and Kisses, recuerdos del 78. ¡Muac! How much? How much? How much?

salió la película I Walk the Line, basada en la vida de Johnny Cash, y agarró 5 nominaciones al Oscar: mejor actor de reparto, mejor música original, mejor sonido, ¿qué más agarró también? Mejor diseño de vestuario. De esas 5 nominaciones, una fue ganadora, la de Oscar a la mejor actriz, que solo llevó Reese Witherspoon. Esa canción que oíamos estaba incluida en la banda sonora de esa película. Y hablando de bandas sonoras, si mal no recuerdo, esta fue la película que fuimos a ver el primero de enero de 1978, ¿no? Costumbre antaño era que el primero de enero había que ir al cine a ver la película que se estrenaba. Y si mal no recuerdo, esta se estrenó en 1978. Y en enero de 1978 también ya estaba toda la música en las carteleras de popularidad de Billboard. Saturday Night Fever. la banda sonora de Saturday Night Fever, que sonaba por estos días en enero de 1978. La película que le devolvió el arte de bailar en pareja a la gente, ya que con anterioridad todo era un ego trip, cada cual por su lado. Aquí no. Hasta se juntaba uno a ensayar los pasos antes de salir a la disco el fin de semana. Baile tenía que tener las luces por abajo y eran de colorcitos, y además arriba había que era una bola de cristal llena de pedazos de espejito que daba vuelta, destellaba con las luces, y Dios guarde cuando ponían las estroboscópicas que paraban los movimientos. Ay, lógico. Tenía que tener sus pantalonones acampanados, si no, no andaba en nada. recordando 1978 por estos días que llegaba a la pantalla gigante Saturday Night Fever, y también la banda sonora llegaba a las carteleras de popularidad de Billboard. Hasta con música de Ludwig van Beethoven. Ponemos punto final al recordar Saturday Night Fever, que por estos días iniciaba un gran fenómeno, el fenómeno disco, gracias a los pasos iniciales de Tony Manero, el personaje de Travolta. Debería estar bailando. canción que formaba parte de la banda sonora de la película Saturday Night Fever, La Fiebre de la Noche del Sábado, que fue estrenada por estos días en 1977 y por estos días en 1978, la banda sonora llegaba a adueñarse de los puestos de popularidad de acuerdo a la revista Billboard. Aló, buenos días. Muy buenos días, ingeniero de Moyo. ¿Qué pasó, don viejo Moyo? ¿Cómo le ha ido? Por aquí, mire, deseándole bendiciones para usted y toda su familia. Vaya, y toda mi audiencia también. Eso. Dígame, quería ver si me complacía con algo ahí. ¿Cuál es algo? Algo de Led Zeppelin. ¿Qué de Led Zeppelin? Subir al cielo, algo así. Subir al cielo, la escalera al cielo, vaya pues, ok. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. PreStar. Inicia la aventura bien equipado con tu mochila, lonchera y estuche Go. Nuevos estilos, variedad de colores y con los mejores materiales para mayor duración. Encuentra tus productos Go en todas las tiendas Mike del país. No aceptes imitaciones. Mike, calidad y duración comprobada. ¿Y tú qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con $100,000. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada $25 acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlán.com o llama al 22-12-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. Con Despensa Familiar logremos juntas el 2018 con precio bajo siempre. Colgate Triple Acción 75 ml a 90 centavos. Papel higiénico Supermax 6 rollos a 3.30. Despensa Familiar, precio bajo siempre. Que hace que este programa sea bueno, la interacción con ustedes, no hay otra cosa. Gracias a Tere de Mestres, la hija de Papa Terson, que vendía Papa Terson allá en Terson, y fíjense en Terson, en Metrocentro, entre otras cosas, camisitas Lacoste, las del cocodrilo. Hoy nos escucha desde Benalmádena, Málaga, qué bien. También vamos a enviar un saludote al doctor Rivera Ochoa, mi internista favorito, que me pone un mensajito. Hola, le faltó el comentar que More Than a Woman era de Tabárez, pero hicieron que pegara más con los Bee Gees. Al menos esa es mi versión. Muy bien, doctor, gracias. Al igual que el Brujo Centeno. Buenos días, maestro, saludos. Si está escuchando Mike Travolta o Mike Casaca, quien realmente bailaba igual a Manero en las fiestas de la Costa Rica y decía que él le había enseñado a Travolta. El apodo, pues, Mike Travolta o Mike Casaca, porque sí que era linda la casaca. Y a propósito de Mike, Miguel Escobar, hijo, nos está escuchando acá en San Salvador, está de vacaciones, lo han trasplantado desde Lima, Perú, y ha traído a la doña. Saludos a Miguel Hijo y también a Ariadna. Ay, ay, ay, ay, ay. Y hablando de Tabárez, con el grupo Tabárez, para que esté más alegre el doctor Rivera Ochoa, recordando sus tiempos de colegio allá en el Liceo Salvadoreño, cuando iba con la barra a cantar "El león puede ser abatido, pero nunca". Así como a mi querida Maragueña, que está acordándose de cuando se ponía sus faldas paletoneadas, que al nomás caminar se ponían a balancear, era parte del uniforme de la Asunción. Bueno, increíble esta canción, la han hecho en mil versiones. Por ejemplo, con cantos gregorianos. No sé por qué ya siento que estoy en el Código de Da Vinci. la historia de esta canción es que Led Zeppelin andaba de gira y su telonero, el grupo que le abría, se llamaba Spirit, y ellos tenían una canción que se llamaba Taurus. Y entonces, Led Zeppelin como que se le pegó la canción, la disfrazaron y la tiraron como Stairway to Heaven. Esta es la de Spirit, que valió un juicio por plagio para Led Zeppelin, que perdió Spirit, lo ganó Led Zeppelin. Era seguidor de Led Zeppelin y por eso les votó el juicio a Spirit. No me digan que no se parece. Thank you. stand low, and the forest will echo in laughter. But in the long run, there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder, in case you don't know, the piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? Música que forma parte del rock clásico, que de acuerdo a un doctor que yo conozco, dice que hoy que aprobaron el cannabis en zonas de Estados Unidos, es posible que haya un repunte de rock clásico de los 70. Cannabis y rock de los 70, una combinación perfecta. Y bueno, aquí una cosa lleva a otra. Música de Led Zeppelin, pero como tributo hecho por Sheryl Crow. A esta chica yo tuve el gusto de verla como abridora, como telonera de los Rolling Stones. I original de Led Zeppelin, incluida en un álbum tributo a ellos, hecho por Sheryl Crow. Dial Maker, sí, tiene que ser con acento británico. Dial Maker, no, aquí se irá. Dial Maker, así. Que según unos es un juego de palabras fonético por decir Jamaica, y otros dicen que no. Es una expresión que significa Did you make her? Lo hiciste con ella, siempre. La influencia del reggae en los grandes grupos como Led Zeppelin, indudable. Rollo nos escribe desde La Rábida y nos pide que pongamos algo de un cumpleañeros de hoy. Kenny Loggins nació un 7 de diciembre y esta es una de las canciones que él escribió en sociedad aquí con Mike McDonald. Voz de los Doobie Brothers. He came from somewhere back in how long ago. The sound of every fool don't see, trying hard to recreate what had yet to be created. Once in her life, she musters a smile for his nostalgic tale. Escrita por Kenny Loggins, quien nació un 7 de enero. Lapsus brutus, dije diciembre. 1948. Esta la cantó él en la banda sonora de Top Gun, original de Giorgio Moroder. Moose, Cougar y Maverick eran algunos de los pilotos que participaban en Top Gun, cuyo tema Danger Zone fue cantado por Kenny Loggins. A propósito de pilotos, saludos al capitán Solares, quien me pone allí un mensajito. Primo, good morning por la mañana. Hoy sí me llevaste a mis casi 15 años con Saturday Night Fever. Feliz domingo y excelente programa. Bueno, gracias a ustedes, es un excelente programa que en este pasado 2017 se llevó el premio de la Cámara de Locutores Profesionales como mejor programa en su especie. ¡Ay, qué lindo! Footloose, Kenny Loggins, cumpleañero de hoy. De la banda sonora de la película Footloose, el cumpleañero de hoy, Kenny Loggins. ¡Ja! ¡Ya volvemos! ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia?

otro de los clásicos. Es una de las canciones que más le gusta incluir a Paul en su concierto. Y en el puesto número 6, otro clásico. Mandaron en los 80, Depeche Mode. Puesto número 5 de los de mayores ingresos en las giras el año pasado. ¡Wow! Metallica. Otro clásico. Y en el cuarto puesto, uno de los nuevos. Bruno Mars. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wild.

Sweet Child of Mine, una de las canciones que interpretaron en su gira última el grupo Guns N' Roses, gira que les colocó en el puesto número 2 como los más taquilleros, de acuerdo a la revista Polestar, en su sección Box Office, que es la que hace el reporte de los ingresos que han obtenido. Entonces, recordando, en el puesto número 9, los Stones, 8, Ed Sheeran, 7, Paul McCartney, 6, Depeche Mode, 5, Metallica, 4, Bruno Mars, 3, Coldplay, 2, Guns N' Roses, y en el primer lugar, como los más atractivos de ver, ni más ni menos que una banda irlandesa, la agrupación de rock más taquillera, recaudando $316 millones en su gira celebración de los 30 años del álbum Joshua 3, U2. El grupo más taquillero del año pasado, de acuerdo a Polestar, la autoridad en los ingresos de los grupos. U2, en la celebración de sus 30 años. ¿Le suena? A ritmo cubano, con la Buenavista Orchestra, Social Club. Y aquí va la original. Y así terminamos el reporte de los grupos con mayores ingresos en el pasado 2017. U2, $316 millones de ingresos. I'm 116 millones de dólares, YouTube se convierte en el grupo con mayores ingresos por cuestiones de taquilla en giras. Y es curioso, pero de los 9 grupos más taquilleros, 7 pertenecen a 1900 ayer. De lo más nuevito, Ed Sheeran. Y ya volvemos con más. Hoy se supone que viene prueba de sonido. Estamos esperando a Alex Oviedo. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo. En 1900 ayer, tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. ¿Y tú qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con 100 mil dólares. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada 25 dólares acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlán.com o llama al 22-12-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. Venga a EPA y aproveche. Oferta, silla juvenil para escritorio color negro con respaldo fijo y giratoria a solo $22.50. EPA, más opciones al mejor precio. Existe un lugar lleno de batallas, de pequeñas grandes victorias, de héroes y valientes, de confianza, de esperanza, de fe en ti mismo, en los tuyos y hasta en los que recién conoces. La casa de lo posible, donde todo es posible si puedes creer. Funter, derribando imposibles. Las 10 de la mañana con 51 minutos. ¿Dónde? 1900 ayer. Un saludo a Mauricio Iraeta, que nos pone un mensaje. Buenos días. Saludos, tururú, tururú, a ver, al mejor programa. Hoy no nos pone a qué temperatura está, porque él nos escucha en Canadá y la semana pasada había puesto que estaba a menos 28 grados centígrados. ¿Aló? Buenos días, Sergio. Buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, gracias. Feliz Día de Reyes. Ok. A ver si nos puede complacer con una canción. ¿Cuál? De los Reyes. ¿De los Reyes? ¿Cuál? ¿Los Reyes Magos? Sí. Dice, como los reyes en Galilea. Como los reyes. Que en Galilea. Con le Ruamash. Tarara. Vaya, pues ya te la voy a poner con todo gusto, ¿viste? Ok. Va pues. También vamos a mandar un saludo a un montón de gente, entre ellos a Pepe Luna, también a Lani, a Bea Larín y a Roberto Martino, al igual que a Miguel Yacomán. Además, saludamos que hace su entrada triunfal con una cachucha de Star Wars y unos anteojos. No sé si son de la pequeña Lulú o Elton John, sí, al Alex Oviedo. Además de eso, vamos a mandar saludos también a Ervin Ayala, a Guayo Méndez hasta Santana, el Bafle, el hermano de Max de la Fiesta Freeway, también a Rosana Ellebrook. Y como pidieron los de, aunque aquí no somos muy dados a celebrar este día, el Día de los Reyes Magos, eso es más que todo mexicano, español también, tan español que ponen en un montón de lugares la como la rosca de Reyes. La rosca de Reyes. ¿Y cuál es rosca? Si esa es la rosca que nos viene a nosotros entrando desde Navidad por los tamales, la fritura y todas esas cosas. Y rosca que no nos la quitamos durante todo el año. Pero, ni modo. Saludos, por cierto, a mi internista, el doctor Rivera Ochoa, que siempre se está peleando conmigo. No, Sergio, si mire... puede usted comer los postres que le den la gana, porque esa es mi debilidad. Pero, y ahí menciona la palabra fea, hay que hacer ejercicio. Comme les rois mages con Galilea, los Reyes Magos. En el día de Reyes, más uno. Bueno, y pobrecito el compañero de George Michael, que hizo una campaña para ver si después de 35 años de haber hecho la canción, al fin llegaba al puesto número uno. Pero con las ganas se quedó, llegó hasta el puesto número dos, la canción de Last Christmas. Que para mí no es de Christmas. Digo que no es de Christmas porque habla, mira, la última Navidad te di mi amor y entonces te di mi corazón y lo pisoteaste. Y entonces de ahora en adelante voy a ver a quién más se lo doy, pero que no me haga esa pandeada. A mí no me suena. A mí me suena como canción de despecho de Año Nuevo. Bueno, ustedes me cambiaron toda la agenda porque yo traía un montón de cosas y ya se me acabó el tiempo, ya me tengo que ir, ya me vienen a echar. He de decirles también que se cumple un año más que vamos a extrañar a Sandro Roberto Sánchez. Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse. Que mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, bella.

márcale su curso. Lávame el tiempo, devuélveme la risa y dime si en algún momento yo arrebaté la tuya y dime. Lávame el tiempo, ¿qué debo hacer para perderte? ¿Acaso tu vida será la causa de mi ausencia? Y dime, y algo, dime, y algo. De verdad, dime si yo existo y tengo la verdad para enfrentarla paso a paso. Quiero estar muy lejos de tu paraíso. Voy a llevar en mí los frutos de tus hijos. Ladrón del tiempo, devuélveme la risa y dime si en algún momento yo arrebaté la tuya y dime. Ladrón del tiempo, ¿qué debo hacer para perderte? ¿Acaso tu vida será la causa de mi ausencia? Y dime, di algo, dime, di algo. De la música nacional, originalmente Crisis, posteriormente IAS. Why, because, ¿por qué? Je sais pas. O como dijo mi amigo, a quien le mando un saludo, vaya usted a saber. Saludo también para mis amiguitos del Wiriwiri al aire, que ocasionalmente, para desestresarse de tanto deporte, me escuchan. Daniel Herrera, Cristian Villalta, incluso el malgeño y Marcelo. Bueno, damas y caballeros, diga buenos días, ¿no? Morning, morning, morning. Empezamos lo mejor de 1900 ayer. Otra vez. Ah, o sea que lo demás no sirvió. Eso es lo, eso es la excelencia. Esa es la excelencia, eso es lo mejor. Insultándome yo. Esa es la excelencia. Mejor, no he terminado. No, mejor saludá vos, Oviedo. Saludos, saludos. Feliz año, hombre. Qué alegría, ¿eh? Reencontrarnos. No, aquí quiero estamos. Contarlos que Henry Zabaleta viene hoy con bufanda, al menos la trae, sí, porque la trajo desde San Miguel, que en San Miguel andan temperatura de 27 a 29 grados centígrados. Hombre, y con bufanda y suéter. Y ellos dicen que es frío. Es frío, pues. Qué sí, divertido. Para ellos es frío. Ok, bienvenido, Henry, una vez más. Es gracias, Sergio. Feliz año. Gracias a todos aquellos que mes a mes nos sintonizan en este trayecto que llevamos ya 5 programas. 5 llevamos exactamente. Y es que estamos, bueno, hablando un poco del rock nacional, la época del rock y pop. Y esta vez tenemos a Alex Oviedo. ¿Por qué Alex Oviedo? Porque cronológicamente así han ido sucediendo los éxitos. Y por 1991 lo que tenemos de fondo, el satánico Dr. Cadillac, que estaba en la lista de número 1 en la Super Estéreo. Esta canción fue dedicada a algún manager que tuviese de ustedes. Nosotros. ¿Un manager que le cayera mal? No, no, realmente el que, bueno, no, René Mira, Johnny Calderón, bueno, no, los tres que tuvimos pues, fueron esta personajazos. Canción fue dedicada al manager. Al manager. Justamente, donde decía que te sientes como un dios, te siente bien mentir. O sea, 4 años estuvo con ellos y fuera. De su álbum número 4, que se llama también El Satánico Doctor Cadillac, que fue la única canción que más pegó, las demás fueron buenas, pero esta fue la que más pegó. Y por cierto, estaba en número 1 cuando prueba de sonido, después de 2 semanas de haber ingresado a la lista de super éxitos, llegó a número 2. Alex, ¿te acordás de eso? Claro, ¿cómo lo voy a olvidar? O sea, es, híjole, es parte obviamente de nuestra historia. Imagínate que, bueno, después de que Satánico Dr. Cadillac era intocable en la lista, llegamos nosotros a número 2 y luego la desbancamos, ¿verdad? O exactamente. Sea, pero imagínate la emoción que existe de que nos aquellos hipotes chorreos tecleños que o sea, se metieron por primera vez a un estudio, se metieron por primera vez a la programación, a hacer nuestro universo, iba a suceder una cosa como esa. O sea, era una cuestión de un bicho chorreado que levitaban, ¿verdad? Porque ¿qué onda? O sea, era todo era un sueño lo que estaba ocurriendo. Estaba según listado de canciones de grupos internacionales compitiendo, te digo, para esa época, con grupos tanto españoles, mexicanos, bueno, contra Luis Miguel, contra Memo Ríos. Sí. Aquí vamos a poner a Memo Ríos también. Claro. No existe el tiempo, no, no, lo que nos rodea se vuelve nuestro. Me gusta soñar con tu sonrisa y en la playa ver tu pelo jugar con la brisa y en ti puedo. Perderte a ti sin haber tenido una esperanza que viniera de tus labios, que viniera de tu alma. Aún espero verte cada mañana. En calma, aunque tú no sepas que estás en mi mente, no, no, no me importa ser para ti lo más de la gente. Angustia el sentimiento, no, de saber que no me amas, de pensar que no me extrañas. Ajá, a nosotros eso de pensar que no me amas, aquí es pensar que sí, me llamas. Sí me llamas, y tenemos en línea a Martín Núñez, a quien estamos escuchando en este momento porque fue la primera voz de Prove de Sonido en su primera época, porque ya van dos, tres épocas, porque creo que hubo otro cantante intermedio, hoy es Alex Oviedo, así que Martín, buenos días, bienvenido. Son las 6 de la tarde. Buenas tardes, Barcelona. Buenos días, El Salvador. Qué gusto saludarte, pequeño gigante. Aquí estamos. Yo te siento con sueño ahorita. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, hermanito? No, hombre, acabamos de cenar. Ya almorzamos, mejor dicho. Aquí estamos, Sergio Gallardo, Henry Zabaleta y un servidor pequeño. Jamás ante atrás, los grandes Jedi de la radio nacional y mundial. Saludos, porque recuerdo que cuando cumplimos 15 años, 1900 ayer, te echaste una de las canciones de antaño en versión de ustedes. La cantaste con Alex. Exacto. Te recuerdas que nos costó, porque es una, según dicen, esa canción que la cantó Tony Delgado, el maestro, el mero Jedi. ¿Te acuerdas, Oviedo? Sí, sí, sí, por supuesto. Fue una de las más difíciles, incluso según la crítica artística de nuestro país, una de las más difíciles en letra y la interpretación. Es que es aquel canta bien alto. Además, era un registro bien alto, sí. Correcto, pero además de la estructura. Como decimos, sacamos una chucha mierda. Me llega esa expresión, sacamos la chucha a miar. Pues sí, salimos, pues. Mira, ¿y qué estás haciendo en Barcelona? ¿Estás haciendo canto o no? Bueno, no la hago de canto, pero sí, aquí le llaman hacer, fíjate, ¿cómo es la vida? Aquí le llaman hacer bolos, el ir cantando en los bares, como hacen las bandas que ya tenemos años y que ya no estamos quizás en los primeros escenarios. vas haciendo algunos bares y tal, y eso se llama hacer bolos. Como yo soy bolo, pues hago muchos bolos. Para variar, yo haría porros entonces. Estamos, bueno, recién 25 años de la canción Hacia Nuestro Universo. ¿Te recordás, Martín, cuando llegaron ustedes a cabina? Enano. Totalmente, ¿no? Échenme la culpa a mí. No, realmente es muy emocionante celebrar 25 años de una canción que ahora ya es parte de la cultura salvadoreña. Es que no te dejen mentir cualquiera. Alrededor de Ser Nuestro, yo le escribí hace poco porque, bueno, hay mucha confusión y es culpa nuestra, de Alex, mía, de la Luna, que todavía somos buenos tíos, ¿sabes? Somos buena gente en el fondo. Y dejamos que mucha gente se montara dentro de un proyecto que era de todos. Prueba de Sonido nació siendo... Prueba de Sonido no solo somos los que cantamos, los que hacemos la música en el vivo, en el performance. Hay mucha gente detrás de nosotros. Y fue el caso de esta canción. Henry, tú sos testigo de la cantidad de gente que desfiló por el estudio haciendo de la canción y que no creímos que fuera la gran cosa. Como tú dijiste en una entrevista... con prueba también de tanto te pudo, como dicen, voy a oír a estos, y te hizo clic. Y si tenés, al igual que Sergio, al igual que Neto, al igual que muchos de los grandes DJs de aquellos tiempos, el oído. Y lo sé también porque además lo primero que supe de radio lo conocí a través de Henry Zabaleta, y de veras que tener el sense de lo que la gente va a consumir, de lo que te puede pegar, no lo tiene cualquiera, y ustedes sí lo tienen. Y yo me recuerdo, Henry, con una canción, ¿te acordás? Casi peleamos, porque con Henry nos poníamos a discutir. Oye, esta, ¿qué les parece? Y la tiraba en la mesa, en la Super Estéreo, y aquella de los... esta canción de los mexicanos, yo te dije, eso no va a funcionar. ¿El Tri o...? Café Tacuba. Café Tacuba, claro. Sí, de Café Tacuba, ya traía el sello de éxito. Lo que sucede es que no se conocía todavía acá en El Salvador el grupo, y había que lanzarlo. O sea, éramos líderes en poner música en español, tanto pop y rock, incluyendo pues a los mexicanos. Y ustedes estaban ahí, tú estuviste en cabina, y te digo, esta canción, Café Tacuba reventó con esta canción y después muchas más. Al igual que ustedes lo hicieron con prueba, ¿verdad? Con una canción, probaron y de ahí no pararon. Porque lo que estaba sonando de esas ovnis, Salamanca, bueno, Missing en aquellos tiempos, ya lo que quizás precursores de los que estaban los grandes conciertos, pero todavía no la producción en serio musical o artístico en un disco. Y lanzarse con una canción que fuera con un sonsonete de balada y que además fuera tan larga y que además tuviera una letra que no fuera repetitiva, que no fuera como un reggaetón, por decir, sino que una canción como de muy emotiva, muy larga, un poema tan elaborado, como que no tenía pinta de pegar. Pero se te ocurrió que sí, y pues nosotros estábamos con todo el aspiracional y la gana, ¿no? Tocamos todas las puertas que se pudieran haber tocado como artistas aspirantes, y imagínate, teníamos cabello con el Oviedo y no parábamos el tiempo que teníamos libre entre una clase o el trabajo, lo que sea. Íbamos a la radio, íbamos a hacer música, luego ensayo, luego tener que ver qué letras, qué amigos que nos daban poemas, qué amigos que nos daban sus letras y amigas que les daban los abrazos y los besos, ¿verdad? Eso es más importante. Sí, los amigos también. Esto es de prueba, decían unos fans de prueba que tenía el Oviedo en Sonsonate. Bueno, y pongamos algo más de prueba, y queremos agradecerte esa llamada desde Barcelona, Martín. Al contrario, tíos, es un verdadero gusto, es un honor estar cerca, aún en la distancia de las millas o los kilómetros, y poder saber que hay gente tan especial que sigue escuchando y haciendo de la radio un medio de comunicación importante, que programas como el de ustedes, que también con su experiencia y su esfuerzo tengan tanta vigencia, y que yo tenga un hermano tan guapo y tan chistoso como el Oviedo en El Salvador, que todavía nos tome en cuenta. Gracias, Martín, feliz noche y estamos en contacto. En que mi esperanza se estaba. marchando. Yo atravesaba un oscuro camino, pues era un eterno silencio total. Mi corazón ya buscaba aquello que nunca encontró en el pasado. Un sentimiento que cambie el destino, me haga sentir un amor sin final. Pero a pesar de esas cosas, tú me has entendido, porque también lo has vivido en otra ocasión. Hey. Y sabes por experiencia que nunca es tan fácil pensar en lo nuevo. Tú siempre me oyes, por eso te quiero, y has despertado en mí esta pasión. Tú eres más que una amiga, tú eres más que una ilusión, eres más que todo, más que eso. Te he querido yo, siempre cuento contigo, siempre estás donde estoy yo. Eres mi presente, mi futuro, eres mía. Te he dejado en el pecho dos versos de amor que reflejan tu alma. Me has dado la vida que tanto soñaba, calor que se quema muy dentro de mí. Siempre que guardo tus besos, regresan a mí los pasados sucesos. Estoy atrapado en mis tontos recuerdos, las cosas que no me permiten vivir. Pero a pesar de esas cosas, tú me has entendido, porque también lo has vivido en otra ocasión. Y sabes por experiencia que nunca es tan fácil pensar en lo nuevo. Tú siempre me oyes, por eso te quiero, y has despertado en mí esta emoción. Tú eres más que una amiga, tú eres más que una ilusión, eres más que todo, más que eso. Te he querido yo, que una amiga. ¿Será tal vez una prima? Más que una amiga, ¿no? Más que una amiga. Fue una canción que cambió el estilo de la música de Prueba de Sonido. Entraron ya un pop rock bastante evolucionado. Sí. Creo que se trataron más en grabar esta que la otra, ¿verdad? Lo que pasa es que después de venir a hacer nuestra, una balada que funcionó, buscar otro tema que no fuese una balada y que realmente calara en el corazón del oyente era complicado. Probamos con un par de rolas hasta que llegamos a hacer nuestro. Hasta que llegó con esto. Y hasta que llegamos a Más que una amiga. Es que la letra iba exclusivamente para estudiantes, porque eran bichos. Entonces las botas. No, eran canciones vivenciales, ¿no? Eran vivenciales. Acuérdate que nosotros iniciamos con el tour colegial, que de repente Johnny Calderón pues dijo, miren, llevemos todo este musicón, vea, a los colegios y desarrollemos una dinámica y toda la cuestión. Y entonces te digo, pues eran presentaciones exitosas. Showman, porque y era una buena estrategia, porque por ejemplo, si nos ponemos a pensar a gente grande, va, los Beach Boys, eran canciones vivenciales que estaban reflejando la coyuntura. ¿Qué pasaba? todo el mundo andaba buscando las olas para hacer surf, claro. Y ellos se dedicaban a eso. Totalmente. Ahora ustedes buscaban los tópicos de los bichos, pues. Exactamente. Y lo que funcionaba alrededor, digamos, va, sabemos que en ese momento estaba pegando Enanos Verdes, estaba pegando Sol Estéreo, estaba pegando Hombre G. Y entonces en ese trencito te montás y empezás a ver influencias y todo el rollo para que las cuestiones funcionaran. Y sin copiar, porque realmente si escuchás las canciones, yo tenía algo que siempre amolaba a los grupos nacionales. Esto se parece a tal, esto se parece a tal. Aquí sonás igual que aquello, porque había dónde comparar. La música ya está hecha, claro. Los acordes también. Totalmente. Pero buscar algo que fuera diferente, ustedes lo lograron con diferentes canciones, porque cada una de las canciones que iban lanzando iban siendo un rubro diferente, dirigidas a un público excelente como eran la juventud, más que todas las hipotas. Acordate que en ese tiempo no había internet, no habían celulares. No había, entonces la gente se concentraba realmente en las presentaciones. Acuérdate de las presentaciones que hacíamos aquí en la octava etapa de un centro comercial cercano, donde fácilmente concentrabas a 4,000, 5,000 personas. Yo he visto fotos de eso que siguen en las laderas. Exactamente, en la parte engramada. Ahí estaba OVNI, ahí estaba Vive, también ahí estaba Cimiente, Salamanca. Sí, 9014. 9014, fueron épocas de conciertos de 2,000, 3,000, 4,000 personas gratuitos, pero llevar a toda esa gente a ver a estos grupos, a verlo, a sus grupos nacionales. Espérame, voy a hacer algo gratuito ahorita. Okay. Voy a mandar un saludo triple. Un saludo triple porque nos acaba de venir a saludar mi querido amigo Miguel Escobar. Es un saludo. El otro saludo para mi amigo Henry Zabaleta y el otro saludo para mi amigo Alex Oviedo. ¿Qué tienen en común estos tres seres que les han hecho estas fiestas más alegres? Porque todos ellos, los tres, tienen hijos en el extranjero. Es correcto. Y los hijos respectivos han venido a pasar la fiesta con ustedes. Han venido a compartir. Exactamente. Ya me acordaste, Sergio. Hijo, yo sé que me estás escuchando. Un saludo de bienvenida. ¿Verdad? Ya poco falta para despedirnos, pero qué alegre sentir el calor de la Navidad. Mira, y sabes la cosa linda de la vida, que de repente en el colegio se conocen y se hacen súper chéveros nuestros hijos. Sí. Compañeros de promoción y todo, pero de repente, mira que Zabal, espérame, y de repente, nos encontramos de repente en el colegio, sí. y eran compañeros de promo y además de grandes amigos. ¿Verdad? Claro. Entonces, qué alegre que les alegraron las fiestas a ustedes. De Reyes. Totalmente, de Reyes completamente. Muy bien, alegrémonos la mañana poniendo algo más. Que ustedes les dijeron que iban a comentar que era de su época. Ok, estamos hablando de los 80s, la movida española se llamaba cuando unos grupos empezaron ya a hacer su música, el rock, el pop, pero más que todo este grupo fusionó el rock y un poquito al reggae, entrando al reggae, mezclándole con el ska. Nadie lo conocía acá, se lanzó exclusivamente en nuestra época en la radio y es Danza Invisible. Y le dio forma de poder. Se acaba la vida. caminos conducen a Roma. Quiero olvidarte. Y ya te olvidé. Amor que vino, amor que se fue. Ay, ay, ay, ay. No te mires en el río. Ay, ay, ay, ay. Porque está podrido. Ay, ay, ay, ay. No te laves en la fuente. Que te ve, que te ve, que te ve la gente. No importa. Funda la guerra, corra sangre, vive muerto, amor y hambre. Corra sangre, muerta, amor de hambre. No puedo querer mi maldita estatua, no se me va y tu cariño. Y como el agua, y como el agua. Y ojalá que tu camino tenga suerte. Con 30 minutos. El mejor regreso a clases está en Office Depot, donde encuentras todo lo que necesitas. Visita nuestras tiendas del jueves 4 al domingo 7 de enero y llévate 2x1 en útiles escolares. Sí, 2x1 en útiles escolares. Además, aprovecha y canjea los puntos de tus tarjetas. Solo en Office Depot. En Walmart encuentras lo que necesitas para iniciar este 2018 con todo. Frijol rojo Tío Paco 4 libras Tupac 5.25. Arroz 5 estrellas 5 libras Tupac 5.65. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Y hoy Sergio Gallardo está muy bien acompañado. Tengo a Henry Zabaleta, quien una vez al mes viene acá con sus discos de los 80 y trae a un individuo de invitado. Esta vez el individuo se llama Alex Oviedo. ¿Qué tal, Alex? Es un gusto tenerte acordándote. Fíjate, extraño, de sonido. Mira, extraño las noches de sábado, de repente caigo yo. Acordate aquellas convivencias que teníamos. Y es que Alex era parte de la producción de Éxitos Musicales. Y fíjate que no solo... Saludos para Luis Cotto, ahí está conectado. Luciño. Ah, vaya, ok. No, y hay un montón de gente, doquiera que voy... Ya sea la gasolinera, correcto, en el mercado modelo, hay un montón de gente que me dice, mire, sí, ¿qué pasó con el programa? Sí, entonces, bueno. Entonces yo le voy a dar el teléfono de don Ronald Calvo. Y no solamente a ti, fíjate que hoy que saben que estoy viniendo una vez al mes, como yo en mi trabajo tengo relación con muchos médicos, y me preguntan, mira, ¿y qué pasó con el programa? ¿Por qué lo quitaron? Era la diversión que teníamos nosotros los adultos mayores, se llaman... 50, 60, 70 años o un poquito más, y digo, pues no sé qué pasó, le digo, pero la cosa es que hay que tener fe, esperamos que vuelva. Hay que esperar que, esperamos que vuelva. Porque sí, era una, o sea, era un pro, o sea, el programa, vaya, o sea, con una cantidad de gente, audiencia. Pero realmente había una, no sé, una sinergia, Sergio, no vamos a dar mentira, alrededor del equipo de producción. ¿Verdad? Ah, sí, mira, teníamos... Espectacular, yo creo que... entendíamos muy bien todos los de producción. Exactamente. Con Luis, contigo, correcto, con Jorge nuestra Contrera, coordinadora también. Sí, correcto. ¿Cómo, ay, la... Bueno, ella. Depende, la última era Leti. Leti, exactamente, saludos para Leti. Que hoy como fundador de Prueba de Sonido, coméntame, sí, qué pasó en cuestión de 10 años, hubo cambios, los originales empezaron a salir, pero tú sabes esa historia. Claro. Yo solo me di cuenta que se fueron yendo poco a poco. Haznos un resumen para la gente que conoce y que conoció Prueba de Sonido originalmente. Claro. Eran 7 personas, ¿verdad? Éramos 6 personas. ¿6 personas? Bueno, de repente tuvimos Alberto Cea, hijo de Alberto, José Roberto Cea. Gran amigo, un saludo, creo que nos está escuchando. Sí, tanto. Y de repente fue el séptimo prueba que porque necesitamos de repente, okay, una guitarra, que era Ricardo Guido, pero dijimos, metamos porque ya tocamos un poco más rockero el show, entonces metimos a Alberto. Pero, bueno, Alberto fue el primero que dijo adiós, se fue para Canadá. Exactamente. Y entonces empezaron a irse algunos personajes importantes, digamos, de la banda original de prueba. Pero pues eran sustituidos y entonces sí pensamos muy bien ese personaje que iba a entrar dentro de este rollo, ¿verdad? Porque que acoplarse al tenía que acoplarse, al estilo, tenía que ser parte forma. Del rollo, ¿verdad? Tenía que, como hablamos ahorita de éxito musical, que tenía que haber una sinergia y una buena química alrededor del proyecto. Y es así que pues empezaron a venir otros personajes, ¿verdad? Y prueba de sonido, pues de repente pues ya solamente nos quedamos los fundadores, Nelson Erazo, Martín Núñez y un servidor, ¿verdad? Exactamente, pero pues estaban siempre repente, al frente con equipo atrás, jóvenes, claro, más sí, jóvenes, bien cipote algunos de ellos. El caso de Pedro Hércules, que es el actual director y tecladista de prueba de sonido, es alguien muy joven que vino a inyectarle una nueva energía a prueba de sonido, por decirte algo. Discúlpame que te interrumpa, pero creo que hay algo que es sumamente importante y yo sé que tú no lo vas a mencionar. Dígase porque yo. No eres ególatra. Sí, no sé cómo aquel. Sí, cabrón, en Barcelona. Sí, ah, no. Que se quede en Barcelona. No, mentira, enano, no sos vos. La distinción que les hizo Santa Tecla. Sí, emocionante. Fíjate que estamos... Hijos meritísimos. Eso fue la sorpresa grande, porque Roberto Dawison me invita a la reinauguración del Parque San Martín, porque le puso iluminación y todo. Entonces invitó a los del Santa Tecla, a Chavarría, que todavía era tecleño y su papá Sonsonate. Personajes ahí del fútbol, de la política y de la música. Vamos con Pedrito Hércules, nos sentamos, doy las palabras. Y en ese mismo día nos dicen, miren, yo voy a declarar a ser nuestro patrimonio cultural ahorita que está cumpliendo 25 años. Bueno, yo le hablé a Zabaleta. Bueno, Zabaleta, estoy sorprendido, realmente era, imagínatela como coronar a la reina y ponerla bien bonita, porque no nos imaginamos que el alcalde nos iba a salir. Y ya en el concierto, porque armamos todo, corrimos y toda la cuestión, obviamente está Sepultura de por medio, porque tiene que quedar una constancia y queda un decreto municipal que la canción pasa a ser. Es una vuelta interesante. Pero ya en el concierto, sorprendido porque viene otro decreto municipal donde declaran a cada uno de los integrantes hijos meritísimos de la ciudad. Ay, sí, caí hincado. Así dije, esos 25 años, te digo, para que una canción esté sonando durante 25 años en los medios, esté avalada en conciertos, que tanto los que tuvimos la oportunidad de estar a la hora del nacimiento de esta canción, como los ahora oyentes de las radios que la escuchan o cuando van a sus conciertos, sí, que son ya adolescentes, 17, 18, 19 años, la nueva generación. Exacto. Digo, ha pasado por tantos, claro, mínimo, yo no sé en la historia de la música qué canción nacional ha estado así, ha tenido tanta bola, así que ha crecido como prueba de sonido. Y no que conste en el libro de actas, no es la única que tienen. Claro, escuchemos otra. La obertura de amor, prueba de sonido, cumpliendo 27 años el grupo. Todo comenzó con una chispa que encendió aquel fuego incontrolable en mi corazón. ¿Cómo sucedió? Con una mirada, una canción. No existía nada o nadie, solo tú y yo. Y si te abrazo, vuelo. Lo que yo quiero expresarte, lo dice el corazón. Que sientas mi amor con solo tocarte las manos. Que sientas mi amor de una manera especial. Que sientas mi amor con solo tocarte las manos. Que sientas mi amor de una manera especial. necesito más que nunca y lo sabes bien. Me resta decir que tú alegras mi vivir. Tus detalles, tus caricias me hacen tan feliz. Y si te abrazo, vuelo un mundo donde reina tu voz. Lo que yo quiero es que seas mía de aquí a la eternidad. Te voy a amar. Con un toque de seas mía de aquí a la eternidad. Te voy a amar. Te voy a amar. La obertura de amor. Obertura de amor, yo no sabía que era obertura hasta que, porque escribo la canción, vea, hago el tema y no tenía nombre. Esta canción no tenía nombre. Y Johnny Caldera me dijo, mira, suena así como que fuera una obertura, me dijo. ¿Y qué es una obertura? Es una pieza sinfónica con la que inicia, me dijo una gran explicación, de la cual yo quedé igual. Bueno, ponga obertura. Después de la explicación dije, total, igual, que queda igual, dije, pero se llama Obertura de Amor, imagínate. Y esta fue la segunda canción, ¿sí?, posterior a la a Hacer Nuestro Universo, romántica, de aquellas que se abrazaban y que los cipotas la pedían. O sea, una secuela, la versión 2. La versión 2, digamos. Y las letras tienen toda una historia que totalmente, no es de estar con repitiendo el estribillo. Correcto. Va, el caso de Hacer Nuestro es igual. Es igual. O sea, yo creo que esa era como una cosa que distinguía a la banda, pero que lo que pasa es que Nelson, Martín, vaya, ellos. Cipote siempre escuchamos mucho la música que venía del Cono Sur, ¿vea? O sea, nos gustaba Mateos, Fito, Charlie, entonces, vaya, y recuerda que la influencia, los Auténticos Decadentes, que tenían básicamente ese rollo, ¿vea? Y volvían entretenidas los temas. Entonces, éramos muy acuciosos. Nelson Erazo igual, pues es que eran tediosos, o sea, repetitivos. Exactamente. Sea, tenía la historia que llegaba y al final terminabas entendiendo y comprendiendo y queriendo la canción, porque la gente la quería. Exactamente, y eso, vaya, el resultado ha sido ese, pues, vea, exactamente lo que decía Sergio, tenemos un Hacer Nuestro Universo, pero también tenemos un Más Que Una Amiga, tenemos una Obertura de Mi Interior, canciones que también se colaron, llegaron a las listas de popularidad, una cosa que actualmente sabemos que cómo le cuesta a un artista nacional estar a la par de Coldplay o a la par de Shakira, porque, vaya, es un trabajo titánico para poder hacer una cosa como esa. Estás hablando de trabajos titánicos y de estar a la par de artistas internacionales. Fíjate que yo creo que hay que enfatizar las cosas que aquí se hacen y que con lo poco que tenemos, por lo creativo que somos. ¿A qué voy? Hace muchísimos años hubo un concierto que se llevó a cabo simultáneamente en Filadelfia y en el estadio de Wembley, en Londres, que se llamó el Live Aid. Era para tratar de terminar con el hambre en el mundo, y los mejores artistas estuvieron ahí. Por cierto, el ingeniero de sonido de Queen ahí hizo trampa y puso un bypass porque todos estaban organizados para que todos tuvieran el mismo volumen, y este le dio más volumen a un bypass. Uh-huh. O sea, eliminó el bypass. Sí. Y entonces Queen sonó con más volumen que todos, y ese concierto fue la disparada que se dio Queen. Ahora, voy a lo siguiente. Phil Collins quería cantar desde Londres con los que tocaban música en Filadelfia. Lo mismo quiso hacer Bowie y no se pudo en esa época. No se pudo porque la demora que había al llegar la señal de allá para acá. Correcto. Entonces descobalaba todo, por usar una palabra no muy técnica, pero muy descriptiva. Descobalaba todo. No lo pudieron hacer ellos. Sin embargo, ustedes lo acaban de hacer. Sí, increíble, porque vaya, era importante que Martín Núñez estuviese en la conmemoración de los 25 años. Vaya, hagamos énfasis en esto. Sí. Es lo que estamos contando. Había un concierto que se realizó en Santa Tecla para conmemorar los 25 años y ahí se aprovechó para hacerlos a ustedes hijos meritísimos de Santa Tecla. Es correcto. Entonces se echaron la canción y decidieron poner a cantar a Martín. Es correcto. Que estaba en Barcelona. Así es. Más o menos lo mismo. Exactamente. De Barcelona a San Salvador. Exacto. Que de Londres a Filadelfia. Exactamente. Y ustedes sí lo hicieron. Mira, había obviamente mucha técnica. Quiero aquí, pues, al César lo que es del César, el equipo de Se Produce, Luis Cotto. Pero había un tipo de Eras, su apellido de Eras, y dijo, no, esto lo vamos a lograr. Vamos a tener no el Skype, sino que una plataforma robusta donde el retardo sea lo más mínimo. Exactamente. Entonces, logramos eso. Era increíble porque estamos tocando y es lo mejor de cantar. Yo dije, que todo no funcione como lo hemos ensayado. Y exactamente, cuando grito Martín Núñez, ya empieza, o sea, nosotros tocando en vivo y Martín conectado desde Barcelona. La gente se emocionó, estaba ahí Nena Núñez, la hija de Martín, que lloraba cuando va viendo a su papá en el escenario, y toda la gente en ese momento no creía, pues estamos conectados con Martín desde Barcelona. Fue un momento, te digo, emocionante. Cuando Martín termina de cantar la canción, ahí está en el video, yo descanso porque digo, lo logramos, porque inclusive estoy con la mano extendida, dije, Señor, gracias, porque logramos este. Entonces son de las cosas, Sergio, que obviamente se quiere. Hoy tenemos la ventaja de tener el YouTube y todo el rollo, los canales, la televisión y todo, pero se queda más importante en el corazón porque logramos el objetivo y logramos siempre, pues, cautivar a la audiencia y a la fanaticada, pues, que queda contenta con el resultado. Y hay una oportunidad de verlo, ¿verdad? En ese momento lo han subido a algún lado. Está ahorita en YouTube, ahí está, los 25, se llama Los 25 va a ser nuestro. Para aquellos que quieran observarlo, porque realmente es emocionante. Primero, estuve en ese concierto, gracias a la invitación tuya, Alex, y pude ver a los viejos pruebas. Sí. Con los nuevos pruebas, ¿verdad? Ya tú como único integrante. Como, ¿verdad? Yo estoy exactamente. Ajá. En la delgada línea roja, ¿verdad? Yo estoy ni de aquí ni de allá, pero obviamente convivir con los viejos, o sea, es mi maridaje, pues, ¿verdad? O sea, son mis, era increíble, pues estaba Carlos Valle, el doctor Erazo, Ricardo Guido, Lisandro Cortés, que era un tecladista de casi 2 metros. El enano. Que tocaba un teclado de como de 3 octavas, ¿verdad? Sí. Era una cuestión que solo eran manos las cuestiones, pero logramos reunir a la banda original con Martín en la distancia, pero obviamente la fanaticada pues quedó agradada y ese era pues el objetivo que teníamos. Muy bien, y a la fanaticada no le gustan las de miedo, pero a mi chica sí. A Los Sacados, un grupo argentino que sí sacó de onda a todos los grupos porque rompió el esquema del pop y el rock con una tecnología repetitiva, tecnónica, algo así. Sí. Y creo que pegaron siempre con cada canción que sacaron. Freddy cuando se excita, porque pesadilla es su cinta favorita. A mi chica le gustan las de miedo, será por eso que tanto yo la quiero. Proyecciones para el 2018. Empezamos bien con 1900 ayer, celebrando los 25 años de hacer nuestro el universo. Tú estabas ahí, chico, yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Ahora Sergio es parte de esto. Gracias porque nos ha permitido seguir la celebración, pero sí. Hay proyecciones para ustedes en este año, ¿verdad? Totalmente, mira, rapidito saludos para Raúl Franco, para Marito Cáceres, el saxo de Prueba de Sonido que va con sus hijos ahorita, Lulu Barriento que se ha conectado, querida amiga, fuerte abrazo. Proyecciones 2018, claro que sí, la fanaticada nos dice, hey, ya, por favor, Prueba de Sonido, queremos nuevos temas. Y nos lo ha dicho la gente así muy claro, obviamente, pues vivimos del recuerdo y pues apelamos a la nostalgia con todo esto que hemos desarrollado, pero pues Prueba de Sonido continúa vivo y activo. O sea, tenemos a la nueva generación, como lo platicamos, yo estoy en la delgada línea roja entre Carlos Valle y el doctor Erazo y entre Pedrito Hércules y Marito Cáceres, ¿verdad? Entonces, Pero continuamos dando nuestros conciertos, la gente, te digo, sigue disfrutando, estuvimos en Santa Ana y San Miguel ahorita con la celebración, y estamos obligados, Sergio y Henry, palabra de Scout, que este disco tiene que salir este 2018. Ahora hay una cosa, antes era difícil que alguien te pusiera una canción en la radio para sí. que se hiciese popular, sí. Ahora es peor. Ahora es peor, entonces, digamos. Sí, entonces tienen que luchar trabajo. Ustedes contra eso, porque a un grupo le pueden decir, mira, si vos solo de Obertura de Amor y La Amiga, y has vivido 25 años de eso, ya no haces nada nuevo. Sí. Y eso es mentira, claro. Porque sí hacen cosas nuevas, pero no tienen apoyo. Es correcto, y actualmente, Sergio, Henry, hay muy buenas bandas. Hay buenas bandas. Hay excelentes sí. trabajos, te digo, increíbles, estoy sorprendido de Rosenrot, Cartas a Felices, bueno, hay cuánta banda y con un trabajo increíble. Te digo, yo me quedé... Extraordinarios. Me preguntó mi esposa y mi hija, ¿quién es esta chica Parker? La Bea Parker es sobrina de Gerardo. Beatriz Parker es sobrina de Gerardo. Es un bozarrón de niña, te digo. Mira, yo me quedé porque hicimos un arreglo de Obertura de Amor. Ella de repente la tocó en el piano y la grabó. Y no, dijo, le voy viendo mi canción cantada por... No, y la cantó en el concierto. Mira, la gente quedó extraordinariamente sorprendida porque es una chavita de 22 años con una... potencia de voz y con una calidad interpretativa. Y eso no, es que se ha renovado Prueba también, porque saxo, una mujer en coros y una mujer percusión menor. Ajá, exactamente. Ahora ya es una banda. es una banda, no Correcto. Es un grupo, es una banda y te toca cualquier cosa. Pero no solamente es la banda, tú sigues cantando, tienes otra mitad, algo así. ¿No? La otra mitad es un proyecto que tenemos Frigo y Prueba, ¿verdad? Que se llama Ajá. La Otra Mitad, que es un proyecto ahí pues con William Pice y Pedrito Hércules. Tengo Rock Neón, que es un rollo de ochentas, full ochenta con Claudio Ulloa. Tenés uno de tributos, ¿no? Exactamente, que es ahí tocamos Madonna, Michael. Entonces, de repente... Vamos a tener que llevar a ver a Rock Neón. Rock Neón, vamos a estar este sábado 13, vamos a estar ahí en Jagger. Es un rollo bien simpático. Aprovechemos la ocasión para invitar a los oyentes. Es correcto, a la gente de 1900 ayer, si quiere ver musicón de los 80, o sea, estamos hablando de Michael Jackson, Madonna y todo el rollo, tenemos este proyecto llamado Rock Neón, que vamos a estar en Jaggers, Paseo del Carmen, este sábado 13, así que están invitados, les va a encantar. Lleguen temprano, se llena y van a ver a jóvenes cantando música de los 80, pero muy bien interpretada. Además de ti, ¿quiénes más están cantando? Híjole, ahí está Susi Aparicio, uh-huh. Está Tuti Melara, hay personas, está Douglas. Yoshi ya se fue, o ya sigue ¿Quién? Yoshi. ¿Yoshi o cómo se llama? Ah, Toshi ya no está. Ya, estuvo yo... Toshi un tiempo, pues con su rollo con personales ya no pudo estar, pero Douglas es el tecladista, alguien que estuvo pues con grandes bandas en los 80 y obviamente tiene el sonido y tiene esa manera de poder producir para que la cuestión salga de la mejor manera. Es un gran proyecto ambientado a los 80, es un rollo. Exacto. Ahora hay una cosa también, mira, cuando vos te dedicas a ser músico, vos lo haces puro idealista, porque es difícil encontrar el campo para desarrollarte. Es correcto. Sin embargo, tú has sido sumamente, ¿qué te diría? Yo creo que es terco, yo he sido terco. No, es que no es terco, sino que has dedicado a diferentes cosas también. Has sido polivalente, porque no te has quedado solamente con lo de Prueba de Sonido, sino también tienes muchos más proyectos. Has hecho, la mayor parte de los jingles de los canales, vos sí, los producís. Sí, todo lo hago. Bueno, ahorita ya el martes lanzamos Teletón, que ya tenemos 15 años de con Carlos López, mi querido Carlitos, hacer el himno oficial del proyecto Teletón. Y tenemos a un artista internacional que vamos a saber quién es, que tuvimos, te digo, la bendición de producirla hoy la tecnología te permite poner Skype, estás en el estudio conectado y trabajamos desde Colombia con una gran cantante conectado con Carlitos López. Yo creo que el tiempo te lleva, Sergio Henry, a diversificar, de la mano con la tecnología y a poder también desarrollar. Y en el camino aprendes, uh-huh, sin lugar bastante a dudas, totalmente. Y lo has logrado realmente porque Alex Oviedo no solamente es Prueba de Sonido. Aparte de ti, hay un gran bagaje en experiencia, en televisión, sí, en producción, poder, ¿cómo se llama?, crear una canción que es un himno para Teletón, y además de eso, las nuevas letras están hechas por ti y alguien más. Pedro Hércules, Rafael Deras, tenemos algunas colaboraciones. Tiene cara de letrista, ¿verdad? Pedro es tremendo músico, le mando un fuerte abrazo. Y lo que decíamos, tenemos que, en caso de Prueba de Sonido, rodearnos de gente fresca, nueva, obviamente que le da, pero lo increíble de Pedrito era que era un niño de sexto a séptimo grado que era súper fan de Alushi de Prueba de Sonido. El día que estuvimos Alushi Prueba de Sonido, dijo, estoy cumpliendo un sueño de tener en el escenario pero entonces viene él a sus consentidos preferidos. Exactamente, el caso de Pedrito, pues alguien que hemos sido influencia de él, y entonces tiende a componer y hacer el rollo bajo esa escuela, digamos, de música, donde se hace más allá de poder hacer un éxito, hacerla con el corazón, que tiene que ser. Tu trabajo también te da entrada a materia prima nueva, pues porque tú estás con Número Uno, correcto, con todos los programas musicales de TCS. Es correcto, ahí estamos. Y ahí es un vivero. Y ahí va, el caso del Número Uno, cuánto artista que actualmente se está moviendo en el mercado, increíble el caso de Toshi, hay muchísima gente ahí que logramos, hicimos un programa exitoso de audiencia, pero logramos también que todos artistas... Y están, Jonathan y los Hermanos Flores, Toshi pues con Amaretto, y así así podemos hablar de muchos de los personajes. Patti Menéndez cantando en Viña del Mar, uh-huh, por ejemplo, Jafet desarrollándose en Costa Rica con enorme éxito. Entonces se logra ese objetivo, ¿verdad?, de llevar los artistas materia y ponerlos prima en una plataforma. Hay medios, son los que faltan. No, o sea, esperamos. Valientes, sí, valientes, no, ¿verdad? Sí. Y yo sé que Martín aún nos sigue escuchando, ya haciendo digestión. Martincito, un fuerte abrazo, feliz año 2018 a todas las personas que este día también nos acompañaron conociendo la historia de Prueba de Sonido, 25 años de Hacer Nuestro Universo. Correcto. Alex, gracias millones. Gracias, no, de verdad, ustedes son dos personas que quiero muchísimo, que he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes también, con ambos, y pues gracias, de verdad, su 2018 será un gran año, un año mundialista. Alemania seguirá siendo la campeona del mundo, ya se acordarán de mí. Y nada, gracias de verdad por este espacio, por 1900 ayer. Sergio, te quiero muchísimo y pues ahí estamos, para las que sean. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias a Alex por la visita y gracias por haber tenido una vez más la participación de Henry Zabaleta. Gracias, Sergio, y tu tocayo el próximo mes. Ok. Sergio Arias. Signo Azul. Signo Azul. Cuando estás conmigo, no existe el tiempo, no, no, lo que nos rodea se vuelve nuestro. Me gusta soñar con tu sonrisa y en la playa ver, puedo jugar con la brisa y en ti puedo. Estás en mi mente, no, no, no me importa ser para ti, no más de la gente, angustia el sentimiento, no, de saber que no me amas, de pensar que no me extrañas, quiero darte lo Box FM, año 21. Seguimos tocando tu mente. Seguimos tocando tu mente. 94.5 Box. ¿Sabía usted que Impresa Repuesto?